la declaración de bienes y renta a través de ese SIGEN, que es el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público. Pues hay un decreto que es el decreto 484 del año 2017 para los servidores públicos, donde estamos obligados a actualizar de manera o en forma anual la declaración de bienes y renta a través de ese sistema SIGEN, que no es más que el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público. Para esto, mediante este decreto, se han determinado, se han dispuesto dos fechas. Una que tiene que ver con los servidores públicos del orden nacional, que está establecida entre el 1 de abril y el 31 de mayo. Es para los servidores públicos que terminan la fecha de mañana, pues la gestión o el diligenciamiento de esta documentación. Pero el otro es para servidores públicos de las entidades territoriales, que es, digamos, donde estamos involucrados los docentes. Los docentes pertenecemos a entidades territoriales, y para los docentes esa fecha está determinada entre el 1 de junio y el 31 de julio. Es por eso que muchos docentes, por ejemplo, que están buscando la forma y de pronto no les han entregado contraseña ni nada, porque realmente pues el periodo, el tiempo en el cual nosotros debemos diligenciar se da a partir del 1 de junio. Y repetimos, hasta el 31 de julio. En ese sentido, pues tenemos que decir que los docentes somos considerados el público del orden territorial y es distinto a los que termina pues el plazo para el día de mañana. Hay que recalcar con relación a esto, que aun cuando algunos estén manejando otra información, pues nuestra federación, y por supuesto que es así, este diligenciamiento es obligatorio para todos y cada uno de nosotros, los servidores públicos del orden territorial. ¿De qué manera? Estamos diciendo que es necesario porque en caso de incumplir con este deber, los maestros nos exponemos a sanciones disciplinarias. De pronto hay alguna confusión porque el presidente de FECODE en un momento dio una declaración o un audio donde decía de que no debíamos llenar unas encuestas dando unos tipos de informaciones que ya la Secretaría de Educación tiene. Eso es distinto. Bueno, de todas maneras, pues estábamos diciendo que es de obligatorio cumplimiento el diligenciamiento de estos datos de esta encuesta que corresponde al SIGEN. Hay otros tipos de encuestas que tienen por secretaría a nivel particular, en donde FECODE, pues, y sus filiales estamos diciendo, no es necesario ni hay obligación de llenar ese otro tipo de encuestas.